Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Muy buenas noches a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Entre Amigos, Rock y Nostalgia con Radio Buenchar, con 37.5. Me encuentro en la compañía de nuestro corresponsal y experto en metal extremo, Sebastián. Bienvenida, ¿cómo estás, señorita? Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos, bienvenidos. Un día más, un viernes más para Entre Amigos, Rock y Nostalgia aquí. Estamos con Claudito y tenemos la grata compañía de unos invitados que nos vamos a presentar en este día y están contentos. Marco Ramírez, la Claudita Ron, Nicolás Ramírez, Andrea Catalán, Lucas Contaría y nuestro querido Claudito Mauleón, por supuesto, que un abrazo a fuerte saludo para todos. A todos los ellos. Saludar también a nuestras redes sociales, la gente de Cristina La Facebook, a la gente del grupo de Facebook también. WhatsApp del programa. Más 59-22-21-27 para darle un saludo, un audio, un vino y maravilloso. Vamos a estar regalando una entrada para el próximo momento. Vamos a hacer mención también a nuestros nuevos colaboradores que se ocupan de guiar programas montados a la familia de Entre Amigos Rock y Nostalgia, que me refiero al Bar 38, el bar ícono metalero de la zona sur de la región metropolitana, con más de 11 años de funcionamiento. Entonces, gran variedad de personas, además de una variedad de artesanal también. A lo mejor están las empanadas, picoteos, luego de esperado que cualquier bar de la zona sur de la región metropolitana. El bar del país está ubicado en la avenida Ponce Toro, número 675. Y que, bueno, también un abrazo al titular, al Memo. Estamos muy contentos también de que sean parte de nuestros colaboradores. Vamos ahora a presentar a la lista que tenemos aquí. Primero que nada decir también que para el día de hoy teníamos que andar a la entrevista con la banda Chiquete Negro, que es el día de ayer de comunicarnos con nosotros. Nos avisaron también que no volvía a participar el día de la entrevista con el presidente de tarde. Pero probablemente tomó su lugar la banda. Guitarrista y hago los coros también. Me gustaba grabando y buscar la forma de Carlos Videla, él es el guitarrista, vocalista de todos, pero ahora tiene un compromiso, lamentablemente no pudo contar, no voy a contar con su presencia el día de hoy, pero un saludo para él. Ya, chiquillos, vamos a comenzar la siguiente cuestión, un poquito de cómo se formó de todo desde qué año. Bueno, de todo se formó en 2016, cuando nosotros partimos. Fue un sueño loco, siempre de amigos, que después de hace años, ¿cierto? Hasta que nos conocemos, por ejemplo, yo aquí lo conozco de la enseñanza media, también lo conozco de la, también de la enseñanza media y de los colegios. Y pues, respecto a eso, empezamos a juntarnos, a escuchar rock, y cada uno tocaba un instrumento, y con el paso del tiempo nos apretamos más y empezamos a componer temas, y todo partió con el respecto de la amistad. Que por lo menos con esto no tiene ningún problema, ha sido bastante bueno. El rock siempre bien, los amigos, la música siempre pone, esto es lo importante. Y la formación ha estado tarjas, con amigos, que ha estado en el gimnasio, bueno, Que tenemos nosotros con la banda. Entonces nos costó igual harto tiempo poder buscar, probamos con diferentes personas, pero a las finales pudimos encontrar a Carlos Videla y él ya tomó las riendas de la voz, de la guitarra también, aparte que también es seco y eso, ahora ya estamos siempre, ahora ya estamos pensando cuatro personas. Sí, yo tengo que decir que tuve la oportunidad de ver a los muchachos en una tocata aquí en la Florida hace poco y el Carlito ya le dio como el estilo que necesitaba la banda, ¿cierto? Claro, sí, le pone. Eso es lo que andábamos buscando en realidad, porque no teníamos visto, o sea, más que nada esto partió como entre amigos y todo, pero después había que ponerle algo para que se notara la diferencia, claro, el sello de Detonel. Entonces pasamos probando con estas personas, pero en realidad no pudimos encontrar lo que andábamos buscando hasta que ahora ya por lo menos podemos estar... ¿Y hace cuánto que materializaron la idea? ¿Pudieron? ¿Ya hace un año y medio? Sí, más o menos como un año y medio. Y eso es lo bueno porque cuando tenemos a alguien afianzado podemos organizarnos mejor, podemos ponernos metas, plazos. Por lo mismo hemos ahora sacado más temas y hemos compuesto más... de forma más constante, cosa que antes nos había costado un poco al principio, pero ahora ya estamos más organizados y más centrados en la cosa. Y vamos, chiquillos, a conocer su música, ¿no? Ya, ¿qué tal? Vamos con los temitas, preséntenlo ustedes mismos. Bueno, el primer tema se llama Cenizas, ¿ya? Y eso, espero que les guste, hicimos con harto cariño para ustedes, así que... Vamos entonces, Cenizas. Thank you. Ya, muchachos, de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Cuando hace ingreso al estudio de la Radio Puente Alto, nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia, ¿cómo estáis? Buena, hola, buena, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo están, chicos? Aquí otra vez, ya me perdí una semana, así que la segunda, Nica. No lo diga. Aquí estamos, compadre, un placer estar acá nuevamente. Saludar a toda la gente que está en sintonía a esta hora de la noche. Buenas noches. Sí, así es. Nada, pues aquí entrevistando a estos muchachos. Buena banda. Me gustó el material. El primer tema está, por lo que estaba viendo, una mezcla entre thrash, death. Ahí bien. Oye, saludar también a nuestro jefe. Vos. Oye, vos. Nuestro roa de voz. Ya no está ahí en la plaza tirado como chala. Todo. Ahora está en el sur, tirado como chala. Ahora, claro, ahora está un poquito más al sur. Pero un saludo para él y un saludo también para la Karen. Para nuestra compañera Karen también, que claro, no, que también está, por temas laborales no pudo. Exactamente, por temas laborales no puede estar acá, así que. Bueno, nuestro jefe no es por temas laborales, es por temas de descanso, está de vacaciones. Él está de vacaciones, o sea. Así que no, saludo a él y que descanse en paz. Oh, exactamente. Unos días. Muy bien. Que tome harto nomás y lo pase bien y disfrute. Esa es la idea. Sí, pues. Volvemos, ya, pues, chiquillo. Ya. Ya. Volvamos. Cuéntenos de su influencia. Al curso del programa, por favor. Ya. Bueno, la influencia de nosotros, como somos, tenemos distintos gustos musicales, pero no por eso no vamos a tener un criterio que no sea en común por el fin de la banda. Unificado. Así, claro, unificado. Entonces, cada uno de repente tiene una opinión distinta, y eso es bueno porque si las opiniones son buenas o malas, independientemente de cómo sean, siempre dejan algo, claro. Por lo tanto, cada uno pone su influencia. Por ejemplo, al Miguel es más rock, el Christopher más de él, le gusta más esa, yo más trash. Y bueno, y Carlos también le gusta el trash, ahí mezclamos y entre todos nos juntamos y hacemos algo bonito, ya. Ahí está la función. Sí, no, si, por ejemplo, no sé, Chris, si tú quieres decir qué bandas son las que... No, más que nada me gusta el género de death metal, eso es lo que le doy... lo que me gustaría incorporar a la banda, que sonara un sonido más death metal. Pero igual todos tenemos que remar hacia el mismo lado, entonces ahí tenemos que ver lo que pensamos en común. Entonces a nosotros nos sale más fácil el hacer thrash metal. Así como, como para poder modificar. Van mezclando y mutando, sí, claro, un poquito, claro, por los estilos. Quizás en el disco o este año, ya que estamos preparando material, estamos haciendo el demo, ya está a puerta de salir, a fin de año vamos a grabar el disco, entonces ya con este, el sonido que estamos buscando es thrash metal. Quizás después más adelante va a sonar algo más death, pero eso lo vamos viendo con el tiempo. Claro. Todo es mutable aquí, sí. Todas las opiniones son bienvenidas. ¿Y para cuándo el disco? ¿Cuándo? Vamos a empezar a trabajar el disco a mitad, en el segundo semestre de este año. Y esperamos ya tenerlo finalizado a principios del otro año. Dijiste que ahora viene un demo. Claro, sí. Hasta el momento, ¿qué trabajos tienen, chiquillos? Hasta ahora ya tenemos el demo ya listo, ya tenemos los temas grabados. De hecho, los que están viendo van a aparecer en el demo que vamos a lanzar prontamente. Esto ya va a estar, no sé, a principios de marzo, principios de abril ya, porque vamos a hacer gestión para poder lanzarlo con una tocata y poder invitar a los amigos. Exacto. Pero eso ya está listo, solamente que estamos haciendo una gestión para poder mostrarlo. Para lanzarlo. Para lanzarlo, claro. Claro. Muy bien, o sea, ya se viene material de ustedes ya, sí, claro, nuevo. Sí, claro. Un demo con tres canciones que son las que estamos mostrando ahora. Perfecto, eso es bueno, mostrar, esa es la idea, sí, que se muestre. Claro. El lanzamiento con bombo y platillo, esperamos estar, sí, ahí, chicos. Como dice nuestro detoner, para detonarse. Ahí. Exactamente. Toda la gente se detona aquí. No, conozcamos el segundo tema del demo, pues. Bueno, este tema se llama Distancia. Y ahí en la reseña vamos a demostrar de qué se trata y todo. Pero para que le pongan oreja, el tema con harto contenido death metal. Así que ahí para que le echen su lookia. Dele nomás entonces, DJ, con Distancia. We'll be right back. estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era... Distancia. Ya. Buen tema. Ahí estábamos conversando un poquito lo que ellos trataban de generar con la música y súper entretenido la conversación. Queremos saber cómo los contactamos a ustedes. ¿Cuáles son sus redes de contacto, redes sociales? Bueno, ya hablamos de los próximos proyectos y más que nada saber cómo los contactamos. Perdón. Bueno, nosotros ahora ya estamos, como vamos a lanzar el demo, lo vamos a subir de Spotify. Todavía nosotros estamos ahí en la gestión, como estamos partiendo. Pero los pueden buscar a través del Facebook, ¿sí? Ya con The Tonic Banda. También estamos en Instagram, como The Tonic bajo Banda. Y en YouTube, ahí están, también subimos los ensayos, vamos subiendo los materiales que de repente los juntamos. También está el tema Pesadilla, que va a aparecer en el demo. Ya, yeah, perfecto. Eso es por ahora, pero como les digo, después ya vamos a estar ahí lanzando en Spotify para que puedan descargar nuestros temas y los puedan escuchar. Ya, yeah, perfecto. Esa es la idea, porque la idea es también poder contactarlos. Ya se sabe que tienen ese tipo de contactos. Y bueno, también hablamos del tema de que ya viene el demo en un par de meses más o menos. Sí, yo creo que como en abril ya va a ser. Así que para estar atento ahí a lo que es el lanzamiento del demo. Claro, eso ya a principios de abril o a fines de marzo ya vamos a estar dando información a través de la página, del Facebook, perfecto, del Instagram. Ya le estamos compartiendo harta información, fotos de nosotros, lo tenemos bien actualizado. Bueno, está además decirle que cuando vayan a hacer eso también nos manden la información para poder darla en nuestra página. Claro, y acá también unas copias para ustedes, unos regalitos. Claro, siempre aquí con los amigos. Como decía mi padre, agradecido y emocionado. Así que, bueno, mi estimado DJ del Rock and Roll. Cuéntenos, nos queda un temita en ahí. Pauta de Ornes todavía. Cuéntenos, chiquillos, de qué se trata un poco este tema que viene ahora. Como baterista. ¿Qué me ha pasado? Pesadilla. La canción Pesadilla, bueno, es una canción más profunda, yeah, porque está inspirada en los traumas más que nada de las personas y que no pueden exteriorizar de alguna, yeah, forma. Así que al componer esa canción pensamos en una voz que saque toda esa rabia, esa pena que tienen atrapada a las personas que sufren esos traumas. Ah, perfecto. Así, yeah, que es una canción potente, no solo de sonido, también en mensaje. Esa es la idea, que eso es lo que estábamos conversando, que aparte de lo que es lo musical, también va el contenido. Claro, nosotros nos dedicamos harto nos juntamos, ¿cierto? Pensamos bien, porque como lo que conversábamos delante, de que nosotros somos amigos de hace muchos años, entonces tenemos la confianza suficiente para poder decirnos las cosas, ver los problemas y enfrentar los problemas y descargar toda esa energía negativa que de repente pasan en la vida diaria mediante la música, y eso es lo mejor. Claro, musicalizar los problemas. Exacto. Sí, exacto, es lo mejor. Ahí canalizáis. Sí. Exacto, y eso, bueno, igual bien la idea de poder hacer eso y plasmarlo en la música. Claro, y por ejemplo la gente que solamente se dedica a escuchar, aquí si hay alguna persona que está pasando por esa situación y justo escucha un tema de nosotros, claro, le va a llegar más, y eso es lo que queremos nosotros, llegar a la gente con el mensaje aparte también, que con la música. Eso es bueno, porque en el fondo igual uno siempre en la vivencia, bueno, Hay mucho que contar, siempre hay una canción que te trae algún recuerdo. Exacto. Entonces, eso es lo que te acuerda, o te evoca alguna una situación, qué sé yo. Emociones, de eso se trata la vida. Ya. Ya, pues muchachos, bueno, agradecemos la visita de la banda de Tonet. Agradecemos su disposición, haber compartido este momento con nosotros. Y nos despedimos con el tema entonces, Pesadilla. Un aplauso. Qué bueno. Gracias. Gracias a ustedes por estar acá y obviamente decirles que las puertas del programa están abiertas para lo que ustedes quieran y muchas gracias. Y a cubrirlo y que nos veamos. Sí, pues sí, esa es la idea. No perder el contacto siempre, aquí estamos para eso. Muchas gracias por la invitación igual a ustedes. Ya pues chiquillos, esto es Pesadilla, esto ha sido The Tonet en Entre Amigos. ¡Detónense! maldad siempre está en los que tú amas. La noche te encuentra y sabrás la verdad. En mi ventana y te veo pasar. Suena mi susurro pidiéndote piedad. Llegas a mi puerta y comienzo a temblar. Veo en tus ojos el mismo sonido. La maldad siempre está en los que la noche te encuentra y sabrás la sospechaba la bestia que tú eras. Tus restos descansan en el infierno. ¡Donde sea! De regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Terminamos con lo que era el último temita de The Tonic. Muy buena banda, compadre. Pesadilla. Los felicito. Pesadilla, muy buena banda. Siguen así, van por buen camino. Y bueno, entramos en la dinámica habitual. Sí, lo que se hace regularmente acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Hoy día con efemérides presentando el 18 de enero de 1983. Se lanza el álbum Live Evil de la banda británica Black Sabbath. Oye, esa banda, compadre, álbum en directo que fue grabado durante la gira del disco Mob Rules. Es considerado uno de los mejores álbumes en vivo de todos los tiempos debido a su gran repertorio, compadre. Bueno, muy bien. Ahí está, ahí. O sea, estoy hablando también de Black Sabbath, ahí. Menor. Sí, muy bien. Un disco en vivo que le lleve un metal. Claro, por supuesto. O sea, estoy hablando de, en el álbum aparecen temas como... Que le lleve hard rock. De la era de oro. Algo de hard rock. Exacto. Otra... O sea, un álbum de... Dentro de la era de Ozzy, pero vocalizado por Dio. No, no es malo tampoco. Como Black Sabbath, Paranoid, Children of the Gate, War Pigs, Iron Man, N.A.B. Durante la edición de este álbum se originó una nueva ruptura de la banda también. O sea, iban ahí... No era casualidad tampoco. Así que Dio abandonó la banda para posteriormente ser sustituido por Ian Gillan. Nada más ni nada menos. O sea, ¿qué querés que te diga? Pasé de Deep Purple a Black Sabbath jugando. Rainbow, Deep Purple, Black Sabbath. ¿Qué querés que te diga? O sea, después llega Ian Gillan. Claro, y después termina con Ricardo Ruano. O sea, está en el sur. Ya, entonces esa es nuestra primera efeméride del día de hoy del rock and roll, que es dedicado a lo que es Black Sabbath. Y vámonos con un temita, bro. Vámonos con un tema entonces. ¿Qué? Vamos a escuchar Paranoid. Paranoid. En la voz, por supuesto, del gran Ronnie James Dio. Tremendo, enano maldito, compadre. Ronnie James amenazado y todo lo hizo igual. Así es, compadre. Dile nomás, DJ. Paranoid. Don't tell me. de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que te pateaba el cráneo era Dayo, compadre, con Black Sabbath y Paranoid. Ahí mi compadre tiene la siguiente efeméride. La siguiente efeméride nos cuenta que el día 19 de enero, o sea, un día como mañana, exactamente, de 1943, ¿ya? Nace la gran Janis Joplin, compadre. Tremenda Janis. En Texas, Estados Unidos. Fue una cantante de rock and roll y blues caracterizada por su espíritu rebelde y su poderosa voz, por supuesto. Y fue la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. Oye, tremenda voz, pues, compadre, Janis Joplin. Sí, pues, compadre. En 2008 la revista Rolling Stone la colocó en el lugar 28 de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Muy bien. Más que merecido. Totalmente, pues, compadre. ¿Qué quiere que le diga? Así que vamos a ir a escuchar un temita de Janis Joplin con su banda, la primera banda que... ¿Que formó? Que, a la que se unió del segundo disco. Esto es The Big Brother and the Holding Company. Perfecto. Con Piece of My Heart. Pedazo de mi corazón. Ya, compadre. Ponle música, pedazo. Póngale bien. Like you are my only man. Ya, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Piece of My Heart. La gran Janis Joplin. Tremenda, Janis Joplin. Tremenda. Voz inconfundible, compadre. Cuéntenme, ¿tenemos algunos detallitos por ahí? Sí, tenemos un dato de nuestro bar regalón. Nuestro bar 38. Bar 38 que se sumó hace poquito a la familia de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Sí. Oye, tenemos un datito, mañana se presenta Santiago Rebelde. ¿Ya? A las 22 horas en el Bar 38, por supuesto. Y tenemos una entradita para regalar, una entrada doble. A todos los niños que les gusten los tatuajes, el ska y el hardcore. Así nomás, compadre, Santiago Rebelde, 30 años, 1989-2019. 30 años no es poco, ¿no? No, para nada, compadre. Las entradas, mira, son en general 3.000 pesos, la promo son 2 por 5.000. Esto ya es, como le decía mi estimado DJ de Rock and Roll, mañana desde las 22 horas. 200 entradas limitadas, dice. Así. ¿Ya? Oye, tenemos una entradita para regalar, una entrada doble, así que atención, manden un WhatsApp al +569 32 81 28 97. Póngale ahí, me quiero ganar la entrada para el Bar 38 y se llevan la entradita, ¿ya? No es malo, va a estar re bueno eso, Santiago Rebelde. 32 81 28 97, WhatsApp. Mande. Oye, la otra semana, la próxima semana también. En el Bar 38 se presenta The Wurlitzer Band, ya con Beer Crush. Correcto. Esto es el sábado 26. Sábado. 26 de enero a las 22 horas también. The Wurlitzer Band y bueno. Beer también Crush. Invitados Beer Crush. Así, esto es con entrada liberada, así que atentos ahí. Dice, también. Grasas totales. Gracias, totales. Muy bien, compadre. Así que tenemos buenos eventos aquí en el Bar 38, aquí al frentecito, lo estoy viendo. Así que. Hola. Aquí hay que ponerse con el Bar 38, compadre. Muy bien. Sed. Tenemos sed. Claro. No es malo. Muchachos, vamos ahora con una sección que nos tiene preparada nuestro compañero Sebastián, nuestro experto en metal extremo. Jueguen nomás entonces. Un duelo de bandas extremo. Ya. Cuéntenos, ya. Sebastián, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, la idea de este duelo nace respecto a una conversación con Claudio, que en el versus que podríamos mostrar que fuera interesante. Me pareció interesante mostrar dos proyectos paralelos de músicos de distintas bandas que se unieron y son bandas reconocidas, son bandas dentro del death metal. Importantes, tenemos a Lock Up, una banda inglesa. Es un proyecto paralelo que se inició con el guitarrista de Napalm Death, el baterista de Dimmu Borgir, ay. Y en ese entonces el bajista de Hypocrisy. Fue en el año 98. Han ido mutando. Estuvo cantando el vocalista de At The Gate. Ahora está cantando actualmente el vocalista de Brutal Truth. Y en la guitarra está nuestro querido Anton Reisner. Así que. Muy bien, compadre. Por ese lado. Y por el otro lado tenemos a Blockbath. Blockbath es una banda sueca que tiene toda la escuela Gotemburgo detrás y el peso. Esta banda fue creada por el vocalista de Opeth. Con el guitarrista de Catatonia y se le sumó también otro miembro de Hypocrisy. Entonces están conectadas por ahí las dos banditas. Ellos en su alineación han sido más estables y han perdurado más. Pero tenemos dos proyectos de dos megabandas ambas formadas en el año 98 para que las escuchemos. Sí, compadre, entonces nos vamos con este duelo de bandas extremas. Primero vamos con Lock Up y después con Bloodbath. Lock Up es de Play Tight Style de Darkness, del último disco del 2017. ¿Ya? Y Bloodbath, Hey Hades Rising, este es del disco del 2012. Y entonces, DJ, vamos con la música ese entonces. Duelo. Duelo de bandas extremo. Up. Dirt all de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Lock Up con The Plague, The Stack, The Darkness, y Bloodbath con Hades Rising. Ya, compadrito, muy bien ese duelo de bandas de metal extremo. Así es, potente, potente. Oye, vamos a recordar lo que es lo de mañana en Bar 38. Esto es Santiago Rebelde, 30 años, 1989-2019. Entradas a 3 luquitas, hay una promo de 2 por 5 mil pesos. Esto comienza desde las 22 horas. Y hay una banda invitada acá. Se llaman... No alcanzo a leer. ¿Alguien puede leer bien eso? Yo, mi vista no me da. Plan de Fuga. Plan de Fuga. Muy bien, compadre. Entonces, Plan de Fuga como banda invitada. Digamos que hay 200 entradas limitadas. Y... además de decir que esto está en la avenida Conchitoro, 685 Paradero 38 de Vicuña Maquena. Aquí llegan fácilmente por el metro de la Mercedes, línea 4. Así que desde las 22 horas, Santiago Rebelde, aquí lo revienta en el Bar 38, compadre. Oye, vamos a regalar la entrada, una entrada doble. ¿Ya? Perfecto. Para quien quiera ir. Bueno, estamos ya despidiendo el programa. Así es, compadre, se hizo demasiado corto, sí, este sí, programa, sí. Fue bien extremo, ¿eh? Pasamos estuvo de todo un variado poco. También, sí. Sí, esa es la idea. Desde el Def hasta el rock clásico, el clásico, nos faltó el puro, tuvimos blues. De Jan Joplin a Grindcore, así de extremo. Así de extremo, compadre, y terminamos con... Vamos a despedirnos con un temita de precisamente la banda que no pudo venir hoy día, Jinete Negro. Perfecto. Para oye, antes de disculpa, estimado DJ del rock and roll, ahora que podemos explayarnos ya que el jefe sí, aprovechemos. De voz no está presente porque está... Y además se le cayó la señal, nos puso ahí en el chat, así que... Mejor todavía. Mejor todavía. Ya, oye, quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos ha escuchado el día de hoy, en especial. Tengo un trío de viejos chicos que están ahí siempre pendientes. Hablo de... mi retoño Sergio Pirincho Chico, mi viejito chico, mandarle un saludo también, este es como un clan infantil que está ahí siempre, Alexander, que estuvo con un poquito de dolor de estómago esta semana, así que recupera ese pequeño chiqui, y a Maxi, que siempre está ahí atento a la jugada. Un abrazo para ustedes, chicos. Saludos a los niños. Seguimos, como siempre, y también darle un beso y un abrazo grandote a mi amada mujer Elizabeth. ¿Algún saludo, Sevita? Un saludo para todos, en realidad, no. Amor para todo el mundo. A todos los niños quieren mucho, ¿verdad? Está todo muy claro. Ya, pues, muchachos, bueno, nos despedimos. Saludos a nuestro jefe Roa también, que está descansando. Un abrazo, compadre. A nuestra compañera Karen, que no pudo estar presente hoy día. Agradecer nuevamente a los socios colaboradores también que nos... Que están ahí siempre apoyándonos. Que son un tremendo aporte para este programa, que nos facilitan mucho la labor que estamos... El poder estar aquí. Por supuesto. Poder tener este espacio para toda la gente, para las bandas. Y recordar a las bandas que también que quieran difundir sus trabajos. Su material, que aquí está... Contáctense con nosotros al WhatsApp más 569-3281-2897, rockynostalgia@gmail.com. ya para que nos mande su material, para hacerle difusión también. Este programa es para ustedes, chiquillos. Exactamente, compadre, es para todos ustedes. Así que bueno, nos despedimos entonces, pues, chiquillos. Esto, que tengan un buen fin de semana. Vamos con Jinete Negro hacia la luz. Saludos para todos. Nos encontramos la próxima semana. Esto ha sido Entre Amigos Rock y Nostalgia. Caminos del destino y ya perdido, se rasgaban las...